Dios, el sistema es prostituto y tú eres la puta de él. El sistema es apoyo y tú que piensas en ti bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!